Bueno, Gabón, Irola irratian gaude, 107.5 FM-an, el grito de Joko irratsaioan, y esta noche con unos invitados muy especiales que nos hablarán sobre Bizitegi. Eso llegará un poquito más tarde, después de un par de canciones para que nos vayamos relajando todas. Así que nada, nos vemos en un ratito. Just wanna ride on my motorcycle, and I don't want to tickle. I'd rather ride on my motorcycle, and I don't want to die. Just wanna ride on my motorcycle. Late last night, the other day, I thought I'd go up and see Ray. So I went up and I saw Ray. There was only one thing Ray could say was, I don't want to tickle, just want to ride on my motorcycle, and I don't want. I'd rather ride on my motorcycle, and I don't want to die. I just want to ride my motorcycle. Everybody here ought to sing tonight. You don't have to sing. And if you're new here and you don't know the words, I would even rather that you didn't sing. But it's not one of those difficult songs. Quite simply, it goes, I don't want a pickle, just want to ride my motorcycle. And anything that rhymes after that is groovy, so you don't have too much to sweat tonight. We'll try it now. Four-part harmony. Here it is. I don't want a pickle, just want to ride on my motorcycle, and I don't want to tickle, I'd rather ride on my motorcycle, and I don't want to die. Great. It wasn't as enthusiastic as it should have been, though. Because of that lack of enthusiasm, I'm gonna have to tell you about how I wrote the song. And maybe you'll get more enthusiastic about it. Maybe you won't. It was about the time that I was riding a motorcycle, going down a mountain road at 150 miles an hour, playing my guitar. On one side of the mountain road, there was a mountain. And on the other side, there was nothing. There was a cliff in the air. You know, when you're going down a mountain road at 150 miles an hour, you gotta be very careful. Bueno, pues esto que estamos escuchando, aquí en El Grito de Joko, hemos empezado con la canción Motorcycle, de Arlo Guthrie, un cantante folk neoyorquino, y esta canción, pues, que es del 67, solo quiere decir una cosa, y es: no quiero problemas, solo quiero cabalgar mi motocicleta. no quiero morir, solo quiero cabalgar mi motocicleta. Es un poco la filosofía de este hombre. I went over the cliff. I was going at 150 miles an hour sideways and 500 feet down at the same time. I knew it was the end. I looked down, I said, wow, some trip. I thought it, I knew it was my last trip. And bueno, pues aquí seguimos en el grito de Yoko en Irola Irratia, en ondasaspi.bost, esta tarde-noche con Amable y con Irantzu, que nos van a contar qué es Bizitegi y cómo surgió, cuál es un poco su historia y en qué está trabajando actualmente. Kaixo, Gabón, y es que ricasco por animaros a venir. Aupai, Kaixo, mi asker. Yo soy Irantzu, soy una educadora del albergue de Bizitegi. Y nada, contaros que Bizitegi trabaja con personas que están en exclusión social. Entendemos la exclusión social como un proceso de desajuste entre lo que la sociedad nos pide y lo que las personas somos capaces de dar. Uh-huh. Bizitegi como asociación trabaja bajo dos objetivos. Por una parte, la prestación de servicios, donde atendemos a gente con enfermedad mental, personas sin hogar o personas con algún problema de toxicomanía, todas ellas en exclusión social. Uh-huh. Y por otra parte, otra de las premisas que abarca Bizitegi es el cambio social, donde hablamos de sensibilización, de denuncia. Uh-huh. O sea que Bizitegi es una organización que trabaja en varios aspectos y que además lleva ya muchos años de historia, de trayectoria. De hecho, este año Bizitegi cumple el 35 aniversario y durante todo este tiempo pues, hemos ido dando respuesta a las diferentes situaciones de exclusión social. Uh-huh. Este año se ha hecho la campaña Sin Techo, Con Derechos, y lo que quiere con esta campaña Bizitegi es construir espacios de vida en común, uh-huh, donde se logre una ciudadanía más solidaria, más equitativa y más comprometida con las personas sin hogar. Uh-huh. Lo que sí que hacemos mella desde Bizitegi es atajar con las realidades sociales más duras. En este caso, algo que está en nuestro entorno es la gente sin hogar. La gente que no tiene hogar o incluso hay gente que no tiene un techo donde dormir. Uh-huh. Sí que es cierto que esta campaña se dirige especialmente a la ciudadanía, uh-huh, puesto que con las administraciones ya tenemos las coordinaciones necesarias. ¿Porque habéis visto en eso una necesidad o porque os habéis dado cuenta que es importante que la ciudadanía sea consciente de este problema? Efectivamente, muchas veces hacemos falsos juicios y premisas falsas o negativas, como por ejemplo, no sé, esta persona está en la calle porque quiere. No creemos que nadie esté en la calle porque quiere. Muchas veces la falta de herramientas sociales, la falta de recursos o que una persona no está en ese momento de su vida en la que puede salir adelante. Tampoco queremos culpabilizar a la, uh-huh, a la sociedad ni hacernos culpables nosotros mismos, simplemente pues que la gente sea consciente de que es una realidad que nos puede pasar a cualquiera y sobre todo pues que bueno pues que son personas, uh-huh, y que es gente con derechos. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't get sad no more. Gonna get loud and I'm afraid. Yeah, yeah, yeah, I'm gonna try. Keep on getting out. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? Bueno, pues estamos escuchando a Joe Cocker, un clásico. With a little help from my friends, con un poco de ayuda de mis amigos. El estribillo pues dice algo así como: si necesitas a alguien a quien amar, pues con un poco de ayuda de los amigos, pues todo se puede arreglar. Bueno, aquí seguimos en el grito de Yoko con Irola Irratia, con unos invitados que estamos un poco todos nerviosos, pero es por la emoción de poder compartir con las ondas de la Irola pues una realidad que existe y que desgraciadamente pues muchas veces no conocemos tan bien. Para explicarnos un poquito más de cerca cómo es esto, ha venido Amable. Y nada, no, yo le dejo el micrófono para que nos cuente eso que le apetezca contar. Bueno, buenas noches y gracias por habernos invitado. Y bueno, yo tengo que hacer bastante hincapié en lo que ha dicho la monitora Irantxu. Y bueno, pues que es cierto que todavía hay hándicaps y bueno, durmiendo en la calle es como se puede notar. Y bueno, yo por lo menos lo he notado, que la gente piensa que dormimos en la calle porque queremos. Y no es así. Muchas veces no tenemos las herramientas, otras veces no las usamos. Y bueno, pues la verdad es que vivir en la calle no es plato de buen gusto para nadie. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera puede caer. Cualquiera puede caer. Y no se lo deseo a nadie, desde luego. Y bueno, y también hacer bastante hincapié en lo que está haciendo Bizitegi con todos nosotros. Nos está dando una oportunidad para poder salir y bueno, ahí estamos, intentándolo por lo menos. O sea que yo, por mi parte, ahora de momento lo dejaría ahí. Perfecto, vamos a seguir escuchando un poco más de musiquilla. Thank you. Bizitegi, nos estábamos preguntando cuáles son, por ejemplo, las dificultades que nos podemos encontrar como pues, grupo que trabaja en este terreno con, pues eso, con, o con las organizaciones o con la gente o con los ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas que suelen condicionar vuestro trabajo? Bueno, sobre todo comentar que Bizitegi, como ya os he dicho anteriormente, trabaja con las instituciones, pero a la hora de hacer un proceso de mejora con el usuario nos encontramos con un hándicap, que es el tema de los trámites burocráticos. ¿Qué uh-huh. pasa? Que es un tema que tardamos mucho tiempo en hacer los papeles y demás, y a veces, en ocasiones, la intervención del propio usuario queda descolgada. Entonces perdemos mucha intervención y eso uh-huh. al final es algo negativo para ellos. La pregunta que lanzamos es si esto no se podría agilizar de alguna forma. Uh-huh. Por ejemplo, a la hora de hacer qué, o sea, a la hora de qué momentos necesitáis burocratizar tanto los trámites. Pues a la hora de derivarles a un centro de día, uh-huh. tema de DNI, tema de padrón, yeah. nos piden unos papeles que en muchas ocasiones pues no tenemos y hay que conseguirlos. Yeah. Entonces eso lleva un proceso. Yeah. Es un proceso largo y es un proceso lento. Yeah. Entonces cuando la persona decide acudir a un centro de día y se bien, le ponen tantas trabas, algo que ya de por sí pues igual es difícil o que tiene sus problemillas, se magnifica. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona está en ese momento de ebullición que quiere hacer un proceso para su desarrollo como persona uh-huh. y ve que la cosa es lenta, que tarda, esta persona pierde todas las ganas. Yeah. Y en muchas ocasiones no hay esa paciencia. No hay paciencia, no hay tiempo y el proceso yeah. es volver hacia atrás, como yeah. los cangrejos. Es lo que sí que ajá. sí que notamos que es una problemática. Que no es pequeño, vaya, o sea que es un problema gordo. Mm. Vale. Sí, es que al día de hoy, por ejemplo, a mí me pasa. Ajá. Yo les he pedido a ellos, a asistentes sociales también, ¿sí? pues que me busquen un centro de día. Porque, a ver, yo cuando salgo del albergue me encuentro con, pues eso, con la calle. Ya. Me encuentro con la calle. Y claro, yo tengo una enfermedad que es mental. Sí. Y entonces para mí es un problema el vivir en la calle. Ya. O sea, entonces, bueno... si es verdad que a la hora de pedir el centro de día, pues bueno, te dan largas, hay una lista de espera, bueno, diputación, claro, diputación sí, pero hay una lista de espera. Ya, entonces, no es fácil, claro, ¿no? No es fácil, vale. No es fácil. ¿Y qué alternativas existen hoy en día para...? Bueno, las alternativas que hay, que ya las he estado mirando, pues, por ejemplo, a mí me gusta la música. Sí. Apuntarme a un coro, pues bueno, pues intentar ocupar las horas del día en lo que verdaderamente me gusta y quiero hacer. Entonces, bueno... Y sobre estos recursos, por ejemplo, ¿dónde te puedes informar o quién te ayuda a buscar? Bueno, a ver, yo la verdad es que he tenido gente a mi alrededor que se ha movido sobre la música y sobre las cosas que a mí me gustan y bueno, me voy moviendo yo poco a poco. Pero sí es verdad que hasta junio pues no empieza todo. Entonces, claro, ya. te quedas ahí unos meses colgado. Ya. Colgado. Entonces, bueno... La verdad es que, pues es lo que ha dicho Iranchu, ¿no? Que al final, cuando uno quiere salir de todo el rollo... Y está poniendo todo por su parte, claro, y además se encuentra con paredes, ¿no? Igual eso es. Vale. Irancho nos ha comentado un poco los problemas que identifican ellos como asociación a la hora de avanzar en este terreno. Por tu parte, ¿cuál consideras que es el mayor problema en esta situación? O sea, ¿con qué problemas te encuentras? Bueno, yo me encuentro con el problema de, ya lo he dicho antes, ¿no? El problema de que cómo te mira la gente cuando se entera que estás en la calle, ¿no? Y luego el otro problema es pues que cuando verdaderamente te has centrado y quieres salir, pues los obstáculos que te encuentras. Yeah. O sea, te encuentras muchos obstáculos. Entonces, bueno, sí, hacen un poquito de hincapié en ello. Vale, porque existen un montón de realidades, sí, que no son las que parecen y que tenemos pues unos estereotipos o unos mitos, sí, respecto a las personas que... Sí, sí, la yo la verdad que tengo muchos compañeros que duermen conmigo y bueno, hay que conocer la historia de cada uno. Claro. Entonces, claro, es muy fácil decir, este duerme en la calle porque quiere, pero... Yeah. ¿Por qué no preguntas por qué? Ya. Yeah. ¿Por qué no te acercas donde él? Y solamente una caricia, yo creo que... O, no sé, vamos, acercarse a una persona, yo creo que eso nos anima mucho más. Vale. Muchas gracias. Vale. Nada. Quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Esta canción hemos escuchado de Fito y los Fipipaldis. Esta canción es del 2003 y bueno, es un músico de aquí de Bilbao, así que espero que os haya gustado. Por petición especial la hemos puesto, y claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de con Bizitegi sobre los problemas que se encuentran por parte de la ciudadanía en general, sobre todo respecto pues a la idea que tiene la población de la gente que vive en la calle, que suele ser pues uno de los problemas más grandes con los que se encuentran. Sí que queremos señalar ante todo que la sociedad bilbaína y vizcaína tiene un buen nivel solidario, uh-huh. Es decir, que no partimos desde cero, pero lo que queremos es que esto avance y las campañas de sensibilización pues son bastante importantes. Sí que es cierto, como había comentado antes, que la ciudadanía tiene estigmas muy, muy, muy negativos en su mayoría. Comentarios como el que está en la calle es porque quiere, esa situación se la ha buscado él solo. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces sí que desde aquí lanzamos el mensaje que todos luchamos para mejorar, y si no lo conseguimos es porque no tenemos oportunidad o herramientas para ello. Ningún ser humano elige vivir en peores condiciones que las que está a su alcance. Por otra parte, sí que se nota, ellos nos trasladan esa sensación de peligrosidad. Joder, como hay una persona en la calle, nos vamos a cambiar de acera. Pero según un estudio, paradójicamente en el 2014... decía que había un porcentaje del 60% de gente que vivía en la calle sufrió algún tipo de violencia viviendo en situación de calle. Sí, eso es cierto. Además, tengo compañeros que sí, que les han robado, les han pegado. Bueno, sí, eso se está viviendo hoy en día. Viviendo en las calles de Bilbao. Sí, sí, se está viviendo en las calles de Bilbao. Y es más, a mí me ha pasado un caso que es un poquito, pues bueno, que me tocan un poco la nariz, pero sí, está pasando. A mí en Abando, por ejemplo, me pararon un día la policía secreta, me pidieron la documentación, yo se la entregué, les comenté dónde estaba, y bueno, a los tres días me volvieron a pedir los mismos la documentación. Después de haberles explicado después cuál era tu situación. Claro, después de haberles explicado que yo duermo en un albergue, y que durante el día pues tengo que pasar el día donde pueda, en algún sitio, y yo lo paso en Abando. Uh-huh. Entonces, bueno, aparte suelo ir también a la biblioteca municipal, bueno, pues hago mis cosas, pero bueno, por la tarde suelo estar en Abando, y hombre, que te paren dos veces, tres veces, como me han parado a mí, los mismos, pues hombre, toca un poco las narices. Sí, sabiendo tiene... además lo que les expliqué la primera vez. Entonces, bueno. Ya. Y sí que tienes gente alrededor que ha sufrido agresiones por parte de la gente que. Sí, robos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y bueno, también hacer un poquito de hincapié en lo que ha dicho Iranchu, que bueno, es verdad que nos fijamos solo en lo malo que nos pasa, pero también hay personas que se acercan a nosotros y que, bueno, pues que también nos apoyan. Sí. O sea, bueno, hay gente que está sensibilizada, pero yo creo que hay otras personas que están todavía sin sensibilizar. Sí, que no son conscientes de lo que puede suponer para una persona estar ahora mismo viviendo en la calle, ¿no? Pues no sé si serán conscientes, pero desde luego que... Que yo ya lo he dicho antes, que el vivir en la calle es duro, es duro y pasa mucha factura, a nivel mental y a nivel físico también, porque estando en la calle pasas frío, coges catarros, coges, pues bueno, dolores de espalda como he tenido yo y al final, pues bueno, te pasa factura y que no es porque queramos, o sea, yo quiero dejar claro eso, no es porque queramos. Es porque las circunstancias de la vida pues nos ha llevado a estos términos, pero ¿quién quiere vivir en la calle? ¿Quién quiere? Que me diga el primero que quiere vivir en la calle. Yo creo que no hay nadie. Yo creo que no hay nadie. Después de una frase así me dejas como que no te puedo contestar la verdad. Yo es que esa frase se la diría a mucha gente, ¿no? A esa gente que dice, duerme porque quiere en la calle. No es así. Dormimos en la calle pues porque muchas veces y nos lo hemos buscado nosotros, pero no tenemos herramientas para salir adelante. O las tenemos y, lo que he dicho antes, ¿no? No las cogemos. Porque igual no es el momento, no nos vemos con fuerza, yo qué sé. Mil circunstancias mil diferentes mil y, una, y cada cual la suya. Sí, sí, está claro. También muchas veces el no tener un apoyo familiar que con el que te levantes todas las mañanas de voy a luchar por algo, eso es algo que les hace más pequeñitos. Y al final no, pues mucha gente se ve en esa situación, no quieren salir o no pueden salir efectivamente. Y la gente que sale, porque hay mucha gente que sale de situación de calle, es porque tiene un gran apoyo, un apoyo social, un apoyo familiar, unas herramientas y sobre todo valor. Valor y ganas de seguir con la vida hacia adelante. A ver, lo que está claro es que ganas, yo creo que muchos de nosotros las ponemos todos los días. Lo que pasa que sí es verdad lo que dice Irancho también, ¿no? Pues que muchas veces no tenemos a la familia apoyándonos. Por suerte o por desgracia, a unos se les ha muerto la madre, a otros el padre, a otros los hermanos, pues bueno, como que pasan un poco. Y luego, pues al final, si no tienes el apoyo de Bizitegi, por ejemplo, los monitores de calle, etcétera, etcétera, pues te encuentras que no tienes nada. Es que no tienes nada. Thank you. Bueno, este temazo que acabamos de escuchar, es de Jedro Dul y se llama Boulgi, así que aquí queda eso. Menudos temas nos pone nuestro técnico de sonido de esta noche, nos lo quiere hacer pasar mal. Esto me... seguir contándome lo que os apetezca. Me querías pedir micrófono, así que tú misma irás. Vale. Nos gustaría, ya que estamos en la coyuntura, estamos en, pues en la radio, lanzar una propuesta de mejora. Sí que destacar que en Bilbao existe una red de dispositivos de alojamiento nocturno y diurno, pues que llegan a la gente sin hogar, pero sí que consideramos que los servicios se tienen que adaptar a las personas y no las personas a los servicios. Es decir, unos servicios más individualizados. Es una tarea social y compleja donde entramos las asociaciones, donde entra también la ciudadanía y las instituciones. O sea, es una tarea complicada, pero es una tarea de todos. O sea, ¿os habéis dado cuenta que quizás se hacen unos centros donde no se esté pensando exactamente en cuáles son las necesidades de las personas usuarias ¿Por qué ves esta necesidad o cuál crees que es el problema? A ver, sí que es cuando se hacen bien los centros, los albergues, se piensa en el colectivo en general, a nivel global, sí. No a nivel individual. Entonces sí que pedimos cosas individualizadas. Que cada persona es de una forma y que quizás no todo el mundo se asemeje igual a un centro, a una necesidad, ¿no? Que cada una pues tiene igual sus características que le hacen necesitar unas cosas de una u otra forma, ¿no? Eso es, si lo que hay es lo que hay y si lo quieres, estupendo, y si no lo quieres, pues... Pues te vas a la calle. Ya. Ese es el tema. Ya. Si lo quieres, lo quieres, y si no, a la calle. Yeah. Entonces, bueno, es que es un poco difícil todo, la verdad. Uh-huh. Es que yo igual me repito, pero vivir en la calle. Vivir en la calle es muy fácil verlo y decirlo, pero el que vive en la calle, yo creo que eso no quiere. Entonces, bueno, lo que dice Iranchu, ¿no? Pues que tiene que ser un poquito más personalizado. A ver, que tenemos ayudas, o sea, yo creo que las asistentas sociales nos ayudan, yo creo que los monitores de calle nos están echando una mano, pero yo creo que igual se queda un poco corto. Entonces, bueno, es hora de poner en conocimiento de quien esté, para que se den cuenta de que tenemos necesidades y muchas veces no están cubiertas. Amable, yo supongo que todas las personas, más o menos, pues bueno, habrá gente que quien no, pero que podemos entender que vivir en la calle es jodido. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son esos problemas que quizás a simple vista no veamos los ciudadanos cuando vemos una persona vivir en la calle? O sea, ¿Qué supone más allá que el hecho de simplemente vivir en la calle? O sea, bueno, porque supongo que es todo un mare magnum que rodea, sí, al problema base, que es que no tienes un techo, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, te estoy entendiendo, pero es que, a ver, cuando duermes en la calle tienes miedo por la noche, tienes miedo, porque no duermes. O sea, yo he estado en Termibus, y no me da vergüenza decirlo porque es así, he estado en Termibus, y bueno, es que estás pendiente de lo que sucede, o sea, de quién viene, de quién no viene, de si te va a echar o no te va a echar el guarda de seguridad, si viene alguna persona a tocarte las narices, si lo poco que tienes te lo pueden quitar... Bueno, es que son muchas cosas, son muchas cosas. O sea, es que no duermes, no duermes. ¿Y la red de gente que está viviendo en la calle cómo es? O sea, tú antes hablabas de compañeros y tal, o sea... Bueno, mira, yo solo puedo hablar bien de ellos, porque son mis compañeros. O sea, son personas que están sufriendo lo mismo que yo. Ya. O sea, es que no puedo hablar mal de ellos. que tienen sus problemas como los tengo yo y como los puedes tener tú y los puede tener cualquiera. Pero que igual no sabemos o no tenemos las herramientas o no sabemos en ese momento utilizarlas o simplemente porque la vida te pega un achuchón y no sabes de levantarte de él. No sabes. Igual tiene que haber una persona que te indique el camino para poder levantarte. Yo hablo en mi caso. En mi caso es que, pues bueno, pues que no he sabido levantarme. Hasta ahora que me he dado cuenta y he dicho, bueno, o salgo ahora o no salgo nunca. Me he tenido que destapar, me he tenido que descubrir. O sea, el amable que era antes, pues se ha tenido que marchar y ser el amable de ahora. ¿Que me trae consecuencias? Pues bueno, al que le guste como soy, así soy. Y al que no le guste, pues que no mire. Pero bueno, sí hacer hincapié en eso, en que nos están ayudando mucho. Nos están ayudando mucho y bueno, ¿que todavía hay muchas cosas por las que hacer? Pues sí, yo creo que sí. Y que dormir en la calle no es plato de buen gusto para nadie. Y que acerquémonos a las personas que estamos así. No las discriminemos. Que yo no digo que todo el mundo lo haga, porque hay mucha gente que no se entiende. Pero hay otra mucha gente que nos discrimina. Y parece mentira que todavía esté pasando eso. Sin más. Yeah. Bueno, vamos llegando ya al final del programa con Bizitegi, con Irantxu y con Amable. Les queríamos preguntar ya para ir cerrando un poco el programa, esto, cómo podíamos contactar con ellos, dónde podemos buscar más información o incluso cómo se puede colaborar en alguno de los proyectos si alguien de las personas que nos está escuchando pues le apetece dar el paso. Vale, pues para colaborar con Bizitegi o pedir información o realizar voluntariado hay un número de teléfono que es el número de la sede, que es el 94-608-7008, o bien por la página web www.bizitegi.org o con esta campaña de Sin Techo con Derechos, que sería www.sintechoconderechos.org. Yo, para poner la guinda al pastel, me gustaría también agradecer a Amable y a los usuarios del albergue, que bueno, que ellos nos agradecen lo que hacemos por ellos, pero que sí. Ellos a nosotros también nos dan mucho. Y igual que damos, recibimos, y lo que aprendemos de ellos cada día es una cosa nueva. Son personas con sentimientos, personas con unos valores súper importantes, y que ¡aupa ellos ahí! Un saludo entonces desde aquí. Y tú, Amable, pues querías decir bueno, algo para... Pues, de parte de todos mis compañeros que hemos estado en la calle y que, bueno... estamos en un albergue y la gente que sigue durmiendo en la calle, pues vivir en la calle no es mi elección. Solo dejarlo ahí. Vale, mía, es que, oye, luego, os tengo que... Igual también, ¿no? Que la gente, pues que pasamos por ahí y os vemos, que no nos cortemos un pelo en saludaros y en preguntaros qué tal. Porque no, desde luego que no. Muchas veces nos hace mucha falta que alguien... se sienta identificado con nosotros. Pues el es que estés aquí, yo por ejemplo, para mí, yo ahora te he conocido y me pareces un tío de puta madre, o sea, así de claro. Y si te veo por ahí, vamos, te voy a saludar y te voy a dar un abrazo, así de claro. Porque muchas, super... gracias. Y, muchas gracias. Y un valiente, vamos. Gracias. Pues no nos queda gracias, más pero que... hay que dar las gracias también a esta gente que nos está ayudando y que todo el mundo se acuerde que vivir en la calle no es plato de buen gusto para nadie. Bueno, entonces nos quedamos con la idea de que este no ha sido el único programa que hacemos juntos. Lo dejamos para un próximo programa en El Grito de Yoko. Mila esker por animaros a venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Agur. Gracias.